Cone Fernández en Deportes. Muy bien, segunda hora de Más Vale Magazine y estamos con Cone Fernández. Nacho, ¿estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te trata el calor? No, impresionante, impresionante. No esperaba tanto, ¿eh? Mirá que lo había visto un poco el tema del clima, cómo iba a venir en el fin de semana, pero no me esperaba tanto en el día de hoy. Bueno, casi 35 de térmica, sí, impresionante, exacto, por lo menos acá en Capital Federal, en Saavedra, para ser precisos, es impresionante. Sí, pero bueno, la época, no nos podemos quejar. No, la época, es así. Bueno, Oscar, otra semana triste para el deporte argentino. De vuelta, el fútbol vuelve a recibir un cachetazo. El fallecimiento de Alejandro Sabella, la verdad, una tristeza inmensa que arroja la partida del profesor, así le decían a todos sus allegados, a quien ha dirigido y a quien ha tenido de compañero jugando al fútbol en sus momentos en los años 70, 80. El último técnico que nos llevó a una final del mundo a nivel selección, obviamente, selección nacional, frente a Alemania, esa recordada final en Río de Janeiro, en el Maracaná, que no la ganamos, mirá, pero por... Sí, me acuerdo. Una lástima, la verdad, no haber ganado esa final con tantas ocasiones creadas. Pero bueno, te mencionaba lo de Alejandro Sabella, el velatorio fue inmenso, la verdad, 2 días en Ezeiza, en el predio de Ezeiza, donde se acercaron hinchas de Estudiantes de La Plata, donde él supo brillar como técnico y como jugador. Como jugador, esto no se sabe mucho, ganó dos títulos, dos campeonatos nacionales, y como técnico campeón de la Libertadores en el año 2009 y también como técnico en el 2010 campeón a nivel nacional. Obviamente después todo lo que sabíamos de su llegada al seleccionado argentino y del subcampeonato mencionados. Justamente en la selección argentina dirigió 41 partidos, ganó 26, 10 empates y tan solo 5 derrotas. Son números muy, muy buenos, teniendo en cuenta lo que es el presente, lo que es el presente actual del seleccionado argentino, que no bajaba en el ranking a nivel FIFA, a nivel global, del puesto 5. Sin embargo, hoy cuando lo recorremos, según la última actualización y las últimas victorias en las eliminatorias, estamos en el 7º, pero supimos estar en el puesto 10º. Claro. El mejor de los recuerdos para Sabella como técnico del seleccionado argentino y como persona, una persona solidaria. Y una anécdota que no, él no quería que se difunda, pero se supo. Cuando sucedieron las inundaciones en La Plata, ¿te acordás? Por el año 2012. Sí, claro. Bueno, él tenía una oficina, obviamente instalado en La Plata. Él ya estaba viviendo en La Plata hace varios años, antes de llegar a la selección argentina, y se puso en su oficina un comedor para obviamente darle de comer a los que en ese momento habían perdido todo y no tenían qué comer. Alejandro Sabella preparaba junto a su familia, obviamente, platos de comida para que puedan comer. La verdad, un tipazo y una persona muy, muy solidaria. Y bueno, este 2012, la verdad, Oscar, no nos deja de cachetear con lo que fue partida de Diego Maradona hace más de 15 días. Pero bueno, la vida debe continuar, el show debe continuar, como solimos decirlo los periodistas deportivos y todo el ámbito futbolero, porque hoy hay Copa Libertadores a partir de las 21:30 en el Libertadores de América, en la cancha de Independiente. River va a recibir a Nacional en lo que serán los cuartos de final de esta competición, la competición más importante que tiene el continente. Y en un ratito, para ser exactos, 19:15, va a estar jugando tu Independiente frente a Lanús, pero en la Fortaleza, ahí a 20 cuadras de su cancha, donde va a estar River. Va a estar jugando Independiente también por los cuartos de final, pero en esta ocasión de la Copa Sudamericana. Hablando justamente de la Copa Sudamericana, el día martes, la U Católica, el conjunto chileno que dirige Ariel Holland, el ex técnico de Independiente, le ganó 2-1 a Vélez en Liniers. Además, Defensa y Justicia se trajo un triunfazo de Brasil, le ganó 3-2 a Bahía. Atención con el conjunto de... Sí, partidazo y además atención con el conjunto de Varela, con los dirigidos por Hernán Crespo, porque de a poquito se le fue abriendo el cuadro, porque del otro lado está Junior de Barranquilla y Coquimbo, que jugaron ayer, y en Barranquilla, el conjunto más fuerte, hablamos de Junior, perdió 1-2 justamente con Coquimbo Unido. El equipo chileno se está yendo a la B en Chile. A ver, tiene la cabeza totalmente metida en la Copa Sudamericana, la verdad que uno evalúa el presente y no sé si es tan bueno teniendo en cuenta esto que mencionamos, que se está yendo a la B, pero bueno, de ganar en Varela, Defensa y Justicia, si todo sigue su flujo, debería jugar la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Coquimbo, y lo bueno es que define en Varela, el primer partido sería en Chile, el segundo en Varela, y te venías mencionando esto también de Lanús e Independiente, que se va a enfrentar al ganador de Vélez U Católica. Por lo tanto, si Vélez puede dar vuelta el partido en Chile, hay posibilidades de que tengamos final de Copa Sudamericana entre dos equipos argentinos, la cual se va a disputar en el Mario Alberto Kempes, en el viejo Chateau, en Córdoba. Chateau Carreras. El claro. Chateau Carreras, el famoso Chateau Carreras, donde todo se va a definir en la Copa Sudamericana. En la Copa Libertadores, ayer Boca por penales y sufriendo un montón, créeme que sufrió un montón, perdió 0-1 con Inter de Brasil de Porto Alegre y después le supo ganar por penales 5-4. Y también vamos a tener un semifinalista de Copa Libertadores por décima oportunidad consecutiva. Desde el año 2010 que hay un equipo argentino en semifinal de Copa Libertadores. Esto habla también del momento de los equipos argentinos y de la importancia que le dan al trofeo más importante que tiene el continente. Mañana arranca la fecha número 1 de la segunda fase de la Copa Diego Maradona. Recordá que se dividieron en 4 zonas. Ahora, una vez finalizada la fase anterior, zona campeonato A, zona campeonato B, zona complementación A, zona complementación B. La zona campeonato A y la zona campeonato B, los ganadores de ambas zonas se van a enfrentar el 17 de enero en una final. Y de ahí va a haber un clasificado a la Copa Libertadores del 2021. El perdedor de la zona campeonato, de la final esta que te menciono del 17 de enero, se va a enfrentar contra el ganador de la final entre la zona complementación A y la zona complementación B. Sí, es medio un chino todo, pero es que es difícil explicarlo, te regalo, Sí, sí, y además todo esto, lo lindo de todo esto es que el ganador de esta final que te menciono, que va a ser el 24 de enero en San Juan, va a jugar la Copa Sudamericana, pero del 2022. O sea, va a haber jugadores, directores técnicos, dirigentes que clasifiquen a la Copa del 2022 y haya posibilidades de que ni siquiera estén en el plantel. Exacto, claro. Dos años en un plantel es un montón de tiempo. Un montonazo, la verdad, no se entiende estas cosas que hace la AFA, la Liga Profesional, comandado por Chiqui Tapia, por Tinelli. Venimos hablando hace un montón de estos papelones históricos, ¿no? Del 38-38 hasta el 2020, es una cosa... Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar porque parece que viene para rato. Reflejar un poco lo de la Copa Diego Maradona, los partidos más destacados, mañana 21-10, Vélez Racing, el sábado, teniendo en cuenta que hay muchos equipos que juegan Copa, va a estar disputando Boca 19-20 frente a Arsenal. Yo creo que va a ser con suplentes porque durante la semana que viene va a estar jugando los cuartos de final frente a Racing. Qué impresionante, un clásico en unos cuartos de final de Copa Libertadores para tener en cuenta. El domingo, River 19-20 frente a Argentinos, 21-30 Huracán Independiente, y no quería dejar de mencionar a mis dos candidatos. Anota, Oscar. A ver. El lunes 21-30, Atlético Tucumán, Banfield, que están en la zona B de campeonato, que no juegan contra ningún grande excepto San Lorenzo. Esos para mí son mis dos grandes candidatos a conseguir esta Copa Diego Armando Maradona. Y una noticia, por último, una noticia linda para el automovilismo, porque hace mucho no se corría. Se dio a conocer que el Super TC 2000, el TC 2000 y el Top Race van a estar disputando el 15, el 16 y el 17 de enero del 2021, obviamente, van a estar disputándose en tierras de entrerrianas, en Paraná. Así que una buena noticia para la gente de Entre Ríos, que va a tener actividad en el automovilismo y se va a definir. Así que va a estar todos los medios, todos evocados en Paraná para ver quién sale campeón de estas tres categorías: Super TC 2000, TC 2000 y Top Race, 15, 16 y 17 de enero en Paraná. Te hago un comentario cortito como para ir terminando. Estuve viendo el otro día, había carrera de 4x4, carrera de camiones, carrera. Hay categorías para tirar para arriba. Hay algo que uno no se da cuenta, pero hasta dónde llega el automovilismo en Argentina, ¿no? Sí, categorías para todo ahí. De un momento corrían Fiat 600, categoría Renault, categoría. Yo me acuerdo en alguna época veía todas las carreras, después dije basta. Veía los domingos, veía los sábados, eran las clasificatorias, y los domingos las definitivas. Era una locura clavarse 5 horas sentado mirando. Así que mi salud mental. Sí, porque va una atrás de la otra y además son 2 millones de categorías. Y ni hablar si nos ponemos a hablar de las motos. La rueda. Es tremendo lo que tiene el automovilismo, las motos, ni hablar del cuatriciclo, el Dakar. Sí, bueno, todo, el Dakar, carrera para todo. Comentame, relatores, ¿en qué andas? Vamos a estar hoy, en el día de hoy, a partir de las 21 horas, por Radio Nacional, haciendo River Nacional. Con Jorge Arcapalo, con Santiago Lucía, dos grandes relatores y comentaristas. Así que los esperamos a todos ahí. Si no pueden sintonizar la radio, se pueden bajar la app de relatores. Lo buscan en cualquier celular que medianamente sea inteligente. Se bajan la app, relatores con voz, ahí nos van a poder encontrar. Perfecto. Muy bien, Cone Fernández, gracias por todo. Nos escuchamos el jueves que viene, ¿te parece? Espectacular, nos vemos el jueves que viene entonces. Dale, cuídate, chau. Abrazo grande.